con Gonzalo Funes, por ejemplo, a quien tenemos en comunicación telefónica. Así que en estos momentos no lo llamen para comprar la entrada porque no lo va a atender, porque nos va a atender a nosotros. Buen día, Funes. Gonzalo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo va? Uy, qué seriedad. Es un actor serio, un actor de raza, claro. Un actor de carácter. Porque sí, La Rosa de Cobre, La Rosa de Cobre es una obra seria, es un drama, sí, podríamos. Claro. Bien. ¿Cómo está el techo de la América Libre? Primero pongamos en dimensión ahí para hacer este festival. Y está en unas condiciones tremendas, porque más los años de abandono que tenía el techo cuando nosotros ocupamos el lugar, más los años que han pasado y la última tormenta que a ustedes también ahí en la radio los afectó bastante, terminó de dejarlo en condiciones bastante preocupantes. Por eso estas movidas que estamos haciendo ahora para poder acercarnos al precio de lo que nos saldría poder tener un techo nuevo, digamos, en el América Libre. Bien, y en ese contexto está este festival de teatro solidario con La Rosa de Cobre el domingo en el Teatro Colón. También es todo un desafío para el grupo de La Rosa de Cobre. Sí, sí, también es un desafío. Ya hemos hecho función ahí de otro espectáculo en el Colón de mayo, nuestro segundo espectáculo como grupo, pero esta es la primera vez que vamos a ir ahí con La Rosa al Colón y estamos así como contentos, pero también con ganas de que la gente pueda ir, participar y también, lo más importante, colaborar para que la América pueda ir de a poco acercándose a lo que nos cuesta y nos sale y nos va a significar tener el techo nuevo, digamos, en el Palomar. ¿Cómo viene la preventa anticipada? ¿Hay ya mucha demanda? ¿Quedan entradas todavía? Sí, sí, sí, yo supongo que sí que quedan entradas porque el Colón tiene muchísimas butacas, entra muchísima gente, pero estamos haciendo un laburo de difusión bien fuerte y vendiendo entradas anticipadas en el América y entre todos los compañeros, conocidos, amigos, y hay como un clima ahí de como una sensación de que se va, no sé si llenar el teatro, pero por lo menos que va a ir bastante gente, mucha gente. Y contando sobre Fábricas de Espejismos, el otro la otra obra que se presenta el sábado en el América Libre del grupo Cross a la Mandíbula, ¿de qué se trata este espectáculo? Y es un espectáculo que tiene mucho que ver con el universo de Enrique Santos Discépolo, de Ricardo Monti, de algunos autores y dramaturgos argentinos. Es el segundo espectáculo de grupo, de este grupo, de Cross a la Mandíbula, que hace muy poquito que estrenó, y esta es la quinta función, y también el grupo es un grupo que labura desde sus comienzos, desde su fundación en el América Libre, y era evidente y claro que si había una actividad como esta para que nuestro centro cultural mejorase y pudiera estar mejor su condición edilicia, este grupo, por supuesto, iba a estar ahí participando para eso. Bien, Gonzalo, entonces 6 y 7 de julio, sábado y domingo, el sábado a las 9:30 de la noche en la Sala de Teatro de América Libre, 20 de septiembre y San Martín, Fábrica de Espejismos, y el domingo a las 9 de la noche en el Teatro Colón, La Rosa de Cobre, ambas funciones con entradas a 30 pesos, a total beneficio para juntar la guita para el techo del Palomar, ahí en el Centro Cultural América Libre, así que también está más allá de estas dos interesantes propuestas de teatro, está buena también para colaborar, ¿no?, con esta causa. Sí, en realidad es esa la excusa, el teatro para poder invitar a la gente a una actividad interesante y también al mismo tiempo poder colaborar con nuestro espacio cultural que es el América, que venimos hace 7 años ya laburando autogestivamente y de forma ininterrumpida y nada, y tenemos mucha necesidad de que ese techo pueda arreglarse, pueda concretarse, sobre todo por la cantidad de actividades que ahí se desarrollan, que muchas están vinculadas al teatro, al circo, a la música, y es fundamental que lo podamos tener en condiciones para que la actividad artística no se detenga.